aquí comienza la historia de mi primera comunión. Cuando fui a entrar en la iglesia, Juan Bernal me dio un sermón. ¡Tontería! No quiero ni una tontería. Y aunque tenga cara bueno, no me quiero mosquear. Antes de poder comulgar, tuve que confesarme. Y me fui para el confesionario para desahogarme. Confieso que suelo robar siempre en los antojos. Y la mujer del patadita me harta de coco. Confieso que si voy al Morgan me echan pa' afuera. Porque yo pido los cubatas siempre con casera. Confieso que veo al cabecita y me da la risa. Si lleva la mariconera aquí colgadita, llevaba una hora allí confesando mi pecado y salió una voz de dentro: niños, padre, ya callao, a ver qué me importa a mí lo que tú me estás contando. No soy cura, soy Aurelio y arreglo el confesionario. Pa para para pan, pa para pan, pa para pan, pa para pan. 10 añitos tienen los dos, pero cuerpo de bocetón. Cuando vino el cura para darle la comunión, dijo: mosqueao, por favor, más bodas no. Esta una partida de Después de ver a mi abuela como una morcilla de apretar, se me ocurrió que en la mesa la gente allí se diera la paz. Así que me repasé todas las mesitas de aquel local, y como era mi convite, con toda la gente a colaborar. Y como era mi convite, con toda la gente a colaborar. Darse la paz, darse la paz. Pegué mi orejita para ver lo que costaba. Yo tengo un alcalde que no manda, no manda, no manda. Yo tengo un alcalde que no manda, su nombre es Javier. Yo tengo un alcalde que sí manda, sí manda, sí manda. Yo tengo un alcalde que sí manda. Hablaba, y allí pegué mi orejita para ver lo que contaba. Yo tengo un piso en la playa, no veas qué categoría, y dos coches aparcados en la puerta, y una moto para mi niña. Y aunque no estoy trabajando, la motito, los coches y el piso, no me preocupan si no los pago, que no son míos, que son del banco. Darse la paz, darse la paz. Y allí pegué mi orejita para ver lo que contaba. Soy socialista porque el mundo me hizo así, porque Inma no me quiso en el PP y el alcalde no me puede a mí ni ver. Pido por favor que me dejen ser del PP como la Yese. Y poder jugar al padre todos los domingos en Benocar, en Benocar. Comprarle la ropa de Burberry a Bartolito, pero fía, pero fía. Darse la paz, darse la paz, darse la paz, darse la paz. 3 horas de barra libre, la gente con el morazo. Así que junté dos sillas y pegué mi cabezazo. Y el convite al final, y el convite al final. Todos nosotros dormíos y nuestros padres con la taja. Y el convite al final, y el convite al final. Todos nosotros dormíos y nuestros padres con la taja. Con esto se terminan nuestras comuniones. Y si hemos alegrado algunos corazones, ya se cumplen nuestras pretensiones. Aquí me he confesado con mi chirigota, y a más de dos le habrán molestado mi copla. Al fin y al cabo no merecemos hostia. También hay muchos que merecen dos hostias también, y nosotros la damos en forma de cuplé. Son hostias con la firma de un chirigotero. Para ti, dos hostias para los empresarios fuyas.